La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nosotros arrancando una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos entre La Retaguardia y el Instituto Espacio para la Memoria. Estamos en el programa 143 emisiones de Oral y Público que ya han pasado. Saludo a Eugenia Otero, que está por allí laburando en la producción. Hola, Euge, ¿cómo estás? Hola, hola. Y a Silvina Manguía, que está justamente en las oficinas del IEM, allí en la diagonal a metros de la Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Silvi? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? A Basterra todavía no lo tenemos, lo esperamos un ratito más. Le tenemos paciencia y seguramente contaremos con algo de su presencia seguramente en el día de hoy. Bueno, arranquemos con información, si les parece. ¿Te parece, Silvina? Yo sé que vos tenés allí y yo te puedo acompañar con noticias que tienen que ver con el Uruguay. Sí, a propósito de darle continuidad a algo que ya se inició desde hace 2 años, los compañeros uruguayos en Buenos Aires han reconocido, se ha podido identificar la casa donde se llevó a cabo el Congreso Fundacional del Partido por la Victoria del Pueblo. Esta casa está ubicada en Valentín Alsina, es en la calle Ricardo Balbín, antes se llamaba Isleta, Ricardo Balbín 564. Ellos laboriosamente han empezado a trabajar en la investigación en torno de la casa y acompañados por el Consejo Deliberante de Lanús primero, bueno, el Instituto y otros actores que participaron en este devenir, van a presentarse mañana un proyecto de ley ante la Honorable Cámara de Diputados de la provincia para pedir la expropiación de la casa, ¿no? Que esta casa sea recuperada como un espacio de memoria, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la historia y con todo lo que nos pasó después. Absolutamente. Bueno, vamos a estar atentos. Entonces los invitamos, sí, a La Plata a las 10 de la mañana. Dale, ¿cuándo es exactamente? Mañana, viernes. Para quienes nos están escuchando en vivo, entonces. A las 10 de la mañana en La Plata, en la ciudad de La Plata, en la Cámara de Diputados. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 o a través de La Retaguardia, ya no para quienes nos escuchen a lo largo y a lo ancho del país por diferentes radios comunitarias, alternativas y populares que nos prestan sus parlantes para que nuestra voz llegue a los oídos de gente que quiera saber qué está pasando con los juicios a propósito del terrorismo de Estado en la Argentina. Yo también tengo una de Uruguay que tiene que ver con la detención en Italia del ex mayor Antrani Ojanesian. Yo no puedo garantizar que se diga así su nombre, pero sí puedo decirlo como me sale decirlo. Antrani Ojanesian es un ex mayor del Uruguay que fue detenido entonces en Italia. Era un integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, OCOA, y estaba requerido por la causa Cóndor, pero no por la que se está tramitando aquí, sino por la que está abierta en Italia. Ustedes saben que en Italia primero y en España después se abrieron las causas cuando no se podía hacer justicia en nuestros países, ¿no? Y en el caso del Uruguay todavía no se puede hacer justicia, por lo tanto algunas causas también están abiertas allí en ese lugar. Seguramente vamos a profundizar en los próximos programas, pero siempre es bueno saber que estos tipos que muchas veces creen que alejándose de nuestras tierras tienen un lugar seguro, bueno, es bueno saber que no es así y que algunos de ellos son detenidos. Obviamente estamos a la espera de que sean detenidos Olivera y De Marchi, que son los dos últimos prófugos, pero no los únicos que hay en la justicia argentina a causa de los crímenes del terrorismo de Estado, ¿no? Sabemos que se está laburando mucho. Allí Víctor nos había comentado la actuación, lo habíamos charlado nosotros también, de José Sbatella a cargo de la UIF, en lo que tiene que ver con tratar de, digamos, desarticular la toda la maquinaria económica que tienen, financiera, que tienen armados los genocidas, para justamente estos casos de protección de fuga y también incluso para que pagar los abogados que los están defendiendo ante la justicia ahora que estamos en esta instancia de juicios. Sí, yo quería también hacerles otra invitación antes de finalizar y recordar entre todos aquellos que estamos trabajando en la memoria. Hoy se cumplen 35 años desde que empezó a funcionar ahí en el barrio de Floresta el centro clandestino Olimpo, y a las 18:30 horas nos invitan a los sobrevivientes, familiares, amigos, a hacer un homenaje a todos los detenidos desaparecidos que pasaron por ahí. En Olivera y Ramón Falcón, está muy cerquita, a 15 cuadras aproximadamente, de este estudio Víctor Basterra, desde el que estamos haciendo el programa. Ustedes saben que el Olimpo formó parte del circuito Atlético, Banco y Olimpo, porque los detenidos eran trasladados de un lugar a otro en la medida que se iba disponiendo el cierre del centro clandestino anterior del circuito, y que ya hubo dos juicios que tienen que ver con los crímenes sucedidos allí, con sentencia, uno de ellos con sentencia ya firme. Bueno, nos metemos en este segmento de Oral y Público a recorrer uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que están en la ciudad de Buenos Aires, que están, por lo tanto, bajo la órbita del IEM, del Instituto Espacio para la Memoria. Y vamos a hacerlo con una sobreviviente de ese lugar, porque además hubo novedades en lo que tiene que ver con lo judicial. Así que vamos a recibir a Vilma Aouad. Vilma, bienvenida aquí a Oral y Público, soy Fernando Tevele y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, Vilma, ¿qué fue para...? Porque me parece que de los centros clandestinos de detención que hubo en Buenos Aires, quizás sea de los menos reconocibles para el público que no está todo el día, digamos, alrededor de la cuestión de los derechos humanos. ¿Cómo le explicarías a alguien qué fue Virrey Ceballos? Sí, pues sí, el problema es que en Virrey Ceballos no nos tuvieron mucho tiempo a nosotros detenidos, y es muy difícil reconocerlo, ¿no? Porque generalmente estábamos tabicados, o sea, con no veíamos nada, y aparentemente por los comentarios que hay de vecinos y de sobrevivientes, era un paso permanente de gente, pero sin estar mucho tiempo. Entonces no se conoce tanta gente que haya estado ahí, somos muy pocos los sobrevivientes que podemos dar testimonio en este momento. En realidad somos solo 5 personas las que estamos, las que ayer estuvimos, 4 de ellos, uno no puede venir porque está en Mendoza y está enfermo, y la verdad es que necesitaríamos que, si alguno tiene idea o piensa o cree que pudo haber estado en una casona antigua, que hay un portón muy... lo más notable de Virrey Ceballos es eso, el portón de entrada, el portón que abrían porque ellos introducían los autos donde nos llevaban, lo introducían en un portón de metal que hacía mucho ruido. Y es importante, en realidad, que si alguien tiene idea de que pudo haber estado ahí, que ha escuchado ese portón, que se acerque, ¿no? Que se comunique con gente de derechos humanos o alguien, para dar testimonio realmente, porque necesitamos saber muchas cosas más, porque mucha gente, que hay muchos torturadores que no se han podido reconocer tampoco, ¿viste? Uh-huh. Era mucho el personal de Fuerza Aérea, de policía que estaba ahí, que fueron torturadores, que fueron secuestradores, pero tampoco podemos reconocerlos a todos, porque nosotros los vimos a algunos. Claro, me imagino que esto debe ser incluso como difícil de sobrellevar para ustedes, esta cuestión de uno sabe que los sobrevivientes, por charlar con ellos todo el tiempo a partir de este programa, es importante para ustedes elaborar todo lo que sucedió, recordar todos los datos, pero al ser esta una casa de tránsito, por lo que vos decís. Claro, ¿no? Fue así. De allí los derivaban a otros centros clandestinos. ¿Cómo fue tu caso? No, en mi caso a mí me llevaron 3 veces ahí detenida. A mí directamente después me llevaron a la cárcel de Devoto. De ahí a la cárcel de Devoto. ¿A disposición del Poder Ejecutivo? Es decir, No. A la cárcel de Devoto en condición de detenida clandestina, de secuestrada. No, cuando ya ingresábamos a la cárcel, ahí ya nos legalizaban. Ajá. Hasta el momento que estuvimos, que estaba ahí en Virrey Ceballos, estaba desaparecida. Todo ese periodo, es más, no me lo reconocen. A mí, mi detención es como si fuera a partir de la declaración que me toma un juez militar, que me lo toma en la comisaría 46, me toma. Ahí me reconocen. Después me vuelven a llevar a Virrey Ceballos y 8 días después me llevan a la cárcel de Devoto. Una vez que estábamos en la cárcel, ya estábamos legalizadas. A mí primero me iban a hacer consejo de guerra. Al año más o menos me pasan a Justicia Federal y me abren una causa. En aquel momento las causas, los consejos, era todo, viste, una cosa, un invento, ¿no? Depende de la suerte que tenías, ¿viste? O te ponían el pen, o te hacían consejo, o te hacían causa. Era, ¿viste? Tatetí, más o menos. A vos te secuestraron por primera vez. ¿Vos no tenías alguna militancia política y social? ¿O te secuestraron por haber sido...? No, yo no militaba, no. Era estudiante de medicina en ese momento. Por supuesto que, más siendo estudiantes universitarios, todos teníamos gente conocida de alguna agrupación en aquel momento, de Montoneros o de Perretti, que eran las dos agrupaciones más grandes que habían en el país. Todos teníamos conocidos, claro. Vecinos, ¿viste? Y hablábamos. Lo que pasa que, bueno, era una lotería, ¿viste? Claro. Y en tu caso, tu secuestro está ligado a la fuga de... Osvaldo. De Osvaldo López, de allí, de la casa de Virrey Ceballos. Claro. Y como vos habías tenido un noviazgo con él, te termina... Claro, encuentran fotos mías. Y bueno, empezaron... Claro, cuando él se fuga, lo que hacen es buscar a toda la gente que estaba relacionada con él. Pero yo hacía 2 años que no tenía ningún tipo de relación con él. Y sin embargo, me detienen igual... Y es más, estuve 3 años detenida, ¿no? Así que imagínate que no tenía nada que ver si militaba, si no militaba, si tenías algo o no que ver, ¿viste? Te tocaba y te podían dar cualquier cosa. Cualquier cosa era eso. ¿Y en las posteriores detenciones también te llevaron ahí o te llevaron a otros lugares? No, siempre al mismo lugar. O sea, la primera, la segunda... Y la tercera no fue directamente a Virrey Ceballos, sino que fue a la comisaría 46 primero. Pero también en forma clandestina en la comisaría 46. O sea, me tuvieron 2 días ahí, pero no me ingresaron como un detenido, ¿viste? Directamente entraron ellos conmigo, todos de civil eran, me llevaron a una oficina, me tuvieron ahí 2 días, vino el juez militar a tomarme la declaración... Y después, con una discusión que hubo, porque hubo, no sé si era comisario o subcomisario de esa comisaría, cuando en un cambio de guardia, él se pone ahí, se mete en la puerta y me pide que le diga el nombre. Hubo una discusión, un forcejeo entre ellos, porque los que me llevaron a mí no querían que él hablara, el comisario o subcomisario hablara conmigo, que yo le diera mis datos. Y entonces él lo empujaron, lo sacaron de ahí y les dijo, yo acá no quiero tener problemas, no quiero a nadie que no esté ingresada. Entonces me sacan de nuevo de la comisaría 46 y me llevan a Virrey Ceballos. Eso fue para mí peor, te digo, del susto que me pegué, porque cuando me llevan a Virrey Ceballos de la comisaría 46, me dejan totalmente sin venda. ¿Viste? Me ponen un catre, una cama, yo dije, chau, acá puedo pasarme toda mi vida. porque era una cosa, viste, que ya era como que me iban a dejar ahí por mucho tiempo. Claro. Pero a los 8 días me sacaron y me llevaron a Devoto. Uh-huh. Está, digo, cada nosotros vamos aprendiendo, lo hemos aprendido en todo este tiempo, que más allá de la lógica del terrorismo de Estado, algunas cosas terminaban siendo como caprichosas, ¿no? Y es muy loco que en la enorme metodología del secuestro y la tortura y la desaparición, en algo tan planificado, tan bien armado, hubiera también lugar para estas situaciones de es que sí, de capricho, o sea, ¿no? No sé hasta qué punto ellos tenían todo tan organizado, porque había cosas que hacían que vos no se entendían, ¿viste? Uh-huh. No hacían cosas coherentes, ¿entendés? No reacciones de ellos, comentarios de ellos, ¿viste? O qué sé yo, no. Además, te digo la verdad, a mí detenerme y de darme 3 años de cárcel, vos decís, ¿por qué? ¿Entendés? Por un conocimiento, nada más. Claro. ¿Entendés? Claro. Sí, lo que ellos tuvieron en mente, y yo creo que eso fue lo que influyó en mí, es que ellos querían un escarmiento, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, vos tuviste un conocido, vos tuviste relación con alguien, vos conocés a alguien. Bueno, a partir de este momento, mejor que te olvides de todo, mejor que no te relaciones con nadie. Yo creo que eso era lo que influía en ellos. Y además, no solo un mensaje para vos que lo estabas sufriendo en tu propio cuerpo, sino incluso también para otros que pudieran conocerte. Y que, claro, para toda la familia. ¿No? Era una manera de aislar a la militancia también, ¿no? Porque... Claro, a todos. Uh-huh. Sí, ese fue yo creo que ese era el mensaje más claro de ellos. Uh-huh. ¿Viste? Por eso detenían a cualquiera, torturaban a cualquiera. Era un escarmiento. Bueno, a partir de este momento que ni se te ocurra pensar que lo vas a volver a hacer o que vas a leer algo o que te vas a relacionar con algo o que vas a querer poner una bomba. Uh-huh. Yo creo que eso era lo que más los guiaba a ellos, ¿no? Claro. Más que otra cosa que tuvieran organizado. Uh-huh. Vos decías que la militancia política no era el centro de tu vida en aquel momento. Sin embargo, como sobreviviente estás allí para dar testimonio. ¿Te hicieron militante? ¿Podría decirse? No me hicieron militante, sino que a mí me parece que esas cosas uno las tiene que contar. Uno no las puede callar después de vivirlas. Es una experiencia muy fuerte, muy fuerte, y que realmente, y además porque yo tuve el apoyo de muchísima gente, apoyo hacia mi mamá sobre todo, porque era la que ella estaba afuera y la que me acompañaba y la que me ayudaba a sobrellevar la cárcel. Uh-huh. Y hubo muchísima gente, viste, vecinos, familiares míos que me acompañaron durante los 3 años de cárcel, viste. Y cuando yo salí en libertad, toda esa gente fue a visitarme y fue a preguntarme y a enterarse de cómo había vivido yo, viste. Uh-huh. Y me llevaban regalos, me mandaban regalos a la cárcel, me mandaban libros, me mandaban ropa. Y el día que salí en libertad, yo estuve desde las 2 de la tarde que llegué a mi casa hasta las 10 de la noche con gente permanentemente en mi casa, que entraban y salían. Tenían que salir algunos para poder entrar otros porque no había lugar. Claro. Entonces, la gente preguntaba. Yo no podía decir, no sé nada. La gente estaba muy interesada y eso era una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Viste, la gente me preguntaba cómo lo había pasado, qué me habían hecho, todo preguntaban. Y durante estos 30 y pico de años los conté 1000 veces y siempre hay alguien que quiere saber. Uh-huh. Siempre encuentro gente que me dicen, alguien conoció, mirá, sí, alguien quiere... sabe que vos estuviste, quiere charlar, ¿viste? La gente le interesa, realmente le interesa. Yo creo que tenemos la obligación, ya que lo vivimos, que tuvimos la desgracia de vivirlo, tenemos la obligación de contarlo. Vilma, vos decías que son nada más que 4 los sobrevivientes. Ayer somos 5 y uno que no pudo venir, y 4 estuvimos ayer, sí. Bueno, ¿y cómo fue volver allí juntos y en ocasión de qué volvieron? Fue la primera vez que estuvimos los cuatro juntos. Fue fuerte porque uno de los compañeros no podía entrar. Fue la primera vez que entró. ¿Quiénes estaban? Osvaldo López, Miriam Lewin. Osvaldo López, Miriam Lewin, Osuna y yo. José Oscar Osuna y Vilma Aguad, con quien estamos charlando. Sí, estuvimos los cuatro, estuvimos con el juez Rafecas. Y bueno, recorrimos todo porque Rafecas quiere ya iniciar el juicio ahora, ya imputarlos a los que tenemos reconocidos. Esto está en etapa de instrucción y lo que faltaría es que Rafecas lo pase a un tribunal oral ya listo. Sí, él tiene intenciones de hacerlo ya dentro de los 60 días, los próximos 60 días. Y bueno, y tratar de ubicar a la mayor cantidad de gente posible que haya estado, que haya pasado por lo menos unas horas por ahí, ¿viste? Eso sería muy interesante. Para eso, lo que vamos a aprovechar para hacer es dar un teléfono y un mail del Instituto Espacio para la Memoria. Bueno. Para que la gente que pueda, buscar fotos de Virrey Ceballos en la web. Hay mucho material para ver. Hay un blog ahora que apareció, que lo hicieron unos chicos estudiantes de periodismo. Acompañados por Miriam Lewin, que hicieron un trabajo el año pasado donde dimos testimonios también nosotros. Hay un blog que, bueno, ponen Virrey Ceballos y aparece, están nuestros testimonios ahí y están fotos de Virrey Ceballos. Es importante que si alguien tiene dudas sobre qué lugar pudo haber estado o lo llevaron de un lugar a otro en tránsito y reconoce un lugar y por ahí no reconoció el otro, vea las fotos, entonces busque fotos o hasta se acerque al instituto para poder para ver coordinar una visita y ver si alguien más puede dar testimonio. Sí, la verdad que lo necesitamos. Necesitamos muchísimo que aparezcan más testigos, muchos más. Si te parece, vamos a dar el teléfono, es 4342-7797, 4342-7797, o el email es institutomemoria@buenosaires.gov.ar, institutomemoria@buenosaires.gov.ar, si no, se comunican también con nosotros y hacemos lo posible para que estén ahí charlando con la gente del instituto. Gladys, te agradecemos enormemente. Bueno. Seguramente quedaron un montón de cosas para charlar, como quien... Cuando quiera, seguimos. Y obviamente lo bueno es que las próximas veces que charlemos también tendrá que ver con que hay un juicio... Sí, creo que sí, que ya está encaminado y que bueno, ya vamos a tener novedades. Te agradecemos. Bueno, gracias a vos. Un beso. Gracias. Hemos charlado con Vilma Gladys Aguad. Vilma es sobreviviente de Virrey Ceballos. La tengo a Silvina por allí, que va asiduamente como parte del instituto. Silvi, si no estuviera el cartel del instituto en la puerta, pasaría por una casa normal de ese barrio de Montserrat, con casas antiguas, ¿no? Sí, efectivamente. Si uno recorre el barrio, no es fácil de reconocer como ex centro clandestino de detención. Uh-huh. Tiene esa particularidad de estar rodeada de casas, de casonas y casas bajas, que hace que se diluya en este espacio urbano, ¿no? En este paisaje. Y me parece que estamos en un caso que, por las razones que daba Vilma, es un caso donde va a ser muy importante llegar a la instancia de juicio oral, porque seguramente muchas cosas que hoy no se pueden reconstruir porque hay nada más que cinco testimonios podrá ser, digamos, abierto en la etapa del juicio oral, donde nosotros por lo menos pensamos que puede darse la posibilidad de que otros testigos aparezcan, como ha pasado en otros juicios, ¿no? Donde en el andar aparecen testigos que quizás antes no habían declarado nunca ante la justicia y ven el juicio, ven la noticia del juicio y se convencen de que tienen que ir y dar testimonio, ¿no? Sí, pensaba yo en esto de también la cercanía al Departamento Central de Policía, ¿no? Uh-huh. En las investigaciones surge que esto fue una casa operativa de la Fuerza Aérea. Cuando hablaban del otro sobreviviente que no pudo estar presente es porque él vive en Mendoza y fue detenido, secuestrado en Mendoza y traído a este lugar, digamos, desde allá. Así que hay mucho para seguir trabajando en la investigación, de reconstruir lo que pasó, porque duró, se presume, o sea, fue durante todo el año 77. Los testimonios que nosotros tenemos, Miriam Lewin estuvo 10 meses detenida en este lugar. Fue la que más tiempo estuvo de permanencia secuestrada acá, ¿no? Uh-huh. Miriam cuenta que ella escuchaba que hablaban de un playón de estacionamiento que es sería el playón de la Federal, que está ahí cerca en el departamento central, donde estacionaban los autos operativos, ¿no? Exacto. Bueno, esperamos entonces a que el juez Rafecas tiene la mega causa y en la medida que puede va cerrando digamos pequeños trozos de lo que fue el terrorismo de Estado, los va agrupando y los va elevando a juicio oral, y esos juicios orales somos los que nosotros asistimos y contamos habitualmente, pero en realidad hay un juzgado de instrucción que hace el trabajo que podría considerarse el menos visible, pero que es a la vez el más importante, ¿no? Cuando nosotros muchas veces hemos hablado con el fiscal Pablo Pelazo de Jujuy, que nos ha dicho los grandes inconvenientes que tienen ellos para arribar a la justicia en las instancias de oral y público, porque la instrucción estuvo mal hecha, por adrede, ¿no? Con fines de ocultar. Así que todos estos juicios que nosotros vamos viendo que ocurren en el plano de la ciudad de Buenos Aires están instruidos por el juez Rafecas, y que vale que lo digamos también porque está haciendo un en general silencioso pero muy buen trabajo. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. En La Rioja estamos por empezar dos juicios, ¿sí? Uno es ya. En realidad, si estás escuchando el programa en vivo, mañana va a estar comenzando un juicio oral y público. Y la otra causa es para noviembre, pero tenemos que ir preparándonos e ir reconociendo el tema, porque tiene que ver con el emblemático asesinato del obispo Angelelli. Vamos a recibir a Lucila Maraga, ella es ex detenida desaparecida, hemos charlado con ella hace poco a propósito de la situación de Milani, y vamos a volver a charlar con ella para que nos ponga, como se diría jurídicamente, en autos de estos juicios que están cerca de comenzar. Lucila, otra vez gracias por estar con nosotros aquí en Oral y Público. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos en estos momentos que para nosotros son muy importantes. Lo sabemos, y por eso este programa de radio que hacemos todas las semanas, también no solo para... me das un pie exacto, porque no es solo que hacemos este programa para que la gente pueda enterarse de lo que sucede, que por supuesto sí, para eso lo hacemos, pero también lo hacemos como un modo, como nuestro modo, desde la SER Radio, de acompañar el testimonio permanente de los sobrevivientes del terrorismo de Estado, sin los que no podríamos no solo haber llegado a esta instancia, sino haber sabido lo que pasó y cómo ha sido la trama del terrorismo de Estado. ¿Qué va a pasar en el juicio que empieza mañana? Bueno, mañana a partir de las 9:00 en el Tribunal Oral de La Rioja se inicia el juicio que está acaratulado como Abelardo Ángel, que es un compañero de Pana, que está, en su momento trabajaba en lo que era todo lo que hacía el cooperativismo. Junto con él fueron detenidos varios compañeros de esa cooperativa. Uh-huh. Lo importante de esta causa, una que vamos a tener, vamos a exigir nuevamente justicia para que aquellos que participaron en la represión en La Rioja, y por otro lado, porque toca el tema de gendarmería, que estos compañeros son de la zona de Campana, un lugar de acá de La Rioja, cercano a Chilecito, que es otro lugar de La Rioja, a donde funcionaba el área de gendarmería. Uh-huh. Así que los que van a ser juzgados en este caso sería gendarmería, y como uno de los principales responsables de todo esto es el alférez Brito. Recordarán que es el que estuvo prófugo de la justicia en Paraguay, y que dos años que fue trasladado acá a La Rioja detenido, o sea que está detenido, y ahora va a ir a juicio. él participó directamente en todo lo que sucedió en Gendarmería, y después esa misma Gendarmería vino acá a La Rioja y tomó parte, activamente lo que era la cárcel de acá de La Rioja, a donde ellos les pasaron a controlarla y a dirigirla. ¿Cuántos imputados hay en esta causa? Son varios, son cerca de 8 imputados. ¿Quién tendría un grado de mayor responsabilidad? Todos tienen responsabilidad, ¿no? Pero estaban dirigidos por seres Britos. Uh-huh. Y otro de los también emblemáticos, que es Filipe, otro gendarme, que son juntamente con Britos, Ledesma y otros, son los que han hecho los interrogatorios aplicando torturas en un sitio como de Gendarmería y después acá en la cárcel de La Rioja. Uh-huh. Aquí me apunta Euge que son 10 imputados, entre los que están Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Britos, a quien vos ya nombraste, y Normando Torres, entre ellos, ¿no? Sí. Nosotros estamos pidiendo de que venga Menéndez, pero hasta ahora dicen que sería quizás haciendo a través de teleconferencia, ¿no? Como ya lo hizo el último tramo de Carlos y Gabriel. Uh-huh. Hasta aquí en la instancia judicial que hubo en La Rioja, los crímenes que se juzgaban tenían que ver con qué, ¿con el ejército? Estaban en el caso de Villafañe, que fue el primer caso que se hizo de una manera muy reducida. Lo redujeron simplemente a condenar al que le disparó, al soldado Villafañe, a donde estaba involucrado el ejército de acá de La Rioja, porque él estaba haciendo el servicio militar. Uh-huh. ¿Y en el caso de los curas? En el caso de Carlos y Gabriel, estaba involucrado todo lo que es el área de Chamical, que era la aeronáutica. Uh-huh. O sea, conjuntamente, en el caso de Chamical, que era Menéndez, estaba Estrella, que era la parte de la base de Chamical, y fue condenado también Vera, que era de inteligencia de la policía, que participó también en los hechos. Uh-huh. La gendarmería allí, en La Rioja, que cumplía la misión de estar cerca de la cordillera, digamos, de cuidar fronteras. Claro, digamos, cumplía la función que normalmente debe tener gendarmería en aquellos años, y que en el momento de que fue el golpe cívico-militar, se transformó, ¿no es cierto?, en ese lugar, en un centro de detención y de tortura, y después, como les decía, se trasladaron a controlar, a dirigir y a tomar posesión de la cárcel de acá de la Rioja. Uh-huh. Uno puede presumir que va a ser un juicio no muy largo, porque por lo que tenemos entendido van a ser pocos los testigos. Sí, son pocos los testigos, porque ya fallecieron 3 testigos que fueron detenidos en aquella oportunidad y que denunciaron en la comisión en el año 84, pero tenemos la esperanza que se están sumando otros testimonios que en aquellos momentos eran personas jóvenes, que en este momento estarían dispuestas a declarar, y que habría los elementos suficientes como para que este juicio sea como nosotros esperamos, a donde haya condena, ¿no? Uh-huh. Acá lo que nosotros nos preocupa un poco, y por lo cual estamos insistiendo, que todo aquel que pueda aportar, en este caso de gendarmería, en la época del año 1976-77, que son detenidos estos compañeros, alguno más que hubiere para Britos, ¿no? Porque recordemos que cuando Britos es extraditado acá a La Rioja, viene con el objetivo de esta causa. O sea que no se lo puede involucrar, por ejemplo, en la causa nuestra, que también está denunciando en la mega causa. Claro. Viene Britos, su extradición es solamente por este hecho que se lo denuncia. Uh-huh. Así que, por lo tanto, lo que nosotros queremos es que reciba la condena que realmente merece, porque ha cumplido un rol acá en La Rioja, con una demasiada responsabilidad en la represión sucedió acá en aquellos años. No lo van a poder juzgar por las otras causas. Por las otras causas, no. Él en este momento ha sido extraditado por esta causa. Uh-huh. Estos vericuetos de la justicia que a veces son difíciles de entender, ¿no? Pero... Sí, sí. Entonces, si él recibe una condena como corresponde, ya queda detenido y claro, ya puede ser, ¿cierto?, involucrado en las causas siguientes. Uh-huh. Que está también nombrado como responsable. Bueno, y en la causa que tiene que ver con el asesinato de Enrique Angelelli, finalmente se puso la fecha de inicio del juicio para el 4 de noviembre, y por supuesto es un juicio muy esperado por todo lo que supuso, no solo suponer, digamos, llegar a la justicia, sino instalar la cuestión del asesinato, ¿no? Sí, por un lado es ese, y por otro lado, volver, no es cierto, a remarcar que ya quedaron los antecedentes acá cuando fue lo de Carlos y Gabriel, de lo que fue el abandono, digamos, de la jerarquía de la Iglesia en aquel momento, ¿no? Que eso ya está como precedente en el juicio anterior, y que es lo que ahora las querellas lo tomarán. Uh-huh. Y bueno, veremos cuál es la posición de la querella del obispado, ¿no?, frente a este hecho, que nosotros más o menos conocemos lo que el obispo ha venido sosteniendo todo este tiempo, así que esperemos que sea ahora en el juicio una postura que favorezca, ¿no es cierto?, a que esto ha sido un asesinato y no un accidente. A ver, Lucila, si te entendí bien, el obispado es... creyente también. Es creyente en la causa. Yo creo que es la primera vez en los juicios contra el terrorismo de Estado que la Iglesia toma una posición de creyente. Creyente. Sería, por un lado, estaría el tiempo latinoamericano y la sobrina de Angelelli, que ellas lo tienen como abogado defensor, digamos como creyente, al abogado Miguel Morales. Estaría la Iglesia, que está como abogado Pedro Goyochea, y está como Derechos Humanos de la Nación, a donde está como abogado Guillermo Díaz Martínez, que él ya participó en el juicio de Carlos y Gabriel. Uh-huh. Está... nosotros asistimos, sí, el lunes que pasó, asistimos un grupo, porque sabíamos que se iba a tratar ese tema de la fecha y la selección de los testigos, porque por los años transcurridos y por el tipo de causa que es un expediente muy... grande, más de 6.000 fojas, y hay muchos testimonios que decían que más o menos como que se repetían lo mismo. Entonces se ha hecho una selección de esos testigos y se fijó la fecha para el 4 de noviembre. Eso está acordado por las querellas, estuvieron presentes todas las querellas, incluso las defensas de los imputados presentes y han firmado fijando esa fecha 4 de agosto. En el caso de los abogados defensores de los imputados, que sería Juan Carlos Romero, Estrella y Menéndez, estuvieron presentes ese día los abogados oficiales de Leonardi y Carlos Cáceres. Uh-huh. Entonces, fecha del 4 de noviembre para el inicio de este juicio. Hace algunos días nada más se cumplió un aniversario del asesinato, ¿no? El que fue el 4 de agosto del 76. Me imagino que lo habrán recordado allí a la vera de la ruta en ese espacio. Sí, como todos los años. Bueno, hicimos la marcha que hacemos tradicionalmente acá en la capital, en la plaza principal de acá de La Rioja. y el domingo asistimos a Punta de los Llanos, que es al lugar donde han sido los hechos, donde hay una gruta, donde se celebra una misa, vienen sacerdotes de todos de distintos lugares de la provincia, incluso sacerdotes ya muy mayores ya, que participaron en la pastoral de Angelelli en aquella época. Es algo muy emocionante porque se vive en todo momento lo que es el respeto que se tiene hacia la figura de Monseñor Angelelli, y realmente el cómo ha marcado en nosotros pastoral. A las 3 de la tarde, el lugar, más o menos el momento que se calcula que ha sido asesinado, se va a la ruta, al lugar a donde se lo encontró a Monseñor, y ahí también se hace una ceremonia, que hasta en este año, a donde nosotros estamos pidiendo el juicio, muy significativo ver las copias de ese expediente, que como les decía, que son más de 6.000 hojas, en fotocopias, que eran más de 10 libros así de fotocopias, lo que significaba los años que han transcurrido, ¿no es cierto?, y todos aquellos que han querido aportar con su testimonio para que esta causa llegue a juicio, y bueno, testimoniar de que realmente ha sido un asesinato y no un accidente como lo quieren hacer aparecer. Estamos charlando con Lucila Maraga, expresa política, que nos está desde La Rioja, desde la capital de La Rioja, ¿no? ¿Estás en la ciudad? Sí, vivo en la capital. Y contame, ¿hubo en estos días novedades en la justicia riojana a propósito de la causa del conscripto Ledo, de toda esta cuestión que se dio alrededor del ascenso de Milani, del jefe del ejército? Mira, sobre eso no hay nada nuevo más de lo que se hizo, las últimas noticias con la detención de Sanguinetti, que es determina como principal responsable de la desaparición de Alberto. Uh-huh. Fue, ya conocerán que fue la hermana de Alberto a declarar, sí. No en la causa que la familia ha promovido sobre Alberto, sino sobre la causa que habían determinado el sector radical cuando se hizo el estudio del pliego. Ella declara en esa causa. Lo que nosotros estamos exigiendo es que se incorpore en esta causa de la familia, también como responsable por todos los antecedentes que se van encontrando de Milani, ¿no? Para uh-huh. nosotros, si bien a nivel nacional es un tema que ya no se lo está manejando, nosotros acá en La Rioja seguimos exigiendo que sea investigado en crímenes de lesa humanidad, no solamente en la parte económica se está haciendo, sino que él también tiene la responsabilidad en lo que es crímenes de lesa humanidad, y que para eso sería lo más oportuno que se lo separara de su cargo, ¿no? Uh-huh. Recordar que Alberto Ledo es hijo de una de las madres de Plaza de Mayo de acá de La Rioja, uh-huh. y que uno de los testimonios que lo involucra está denunciado desde el año 84 en la Comisión de acá de La Rioja. Uh-huh. O sea que se tome, digamos, desde ese punto, que lo que se está diciendo es verdad, que se debe investigar como se investigaron a todos con las denuncias de los testimonios nuestros, y bueno, que hagan que este señor deje su cargo y sea investigado y sancionado como corresponde. Uh-huh. No, justamente te lo volvíamos a preguntar porque es cierto, el tema ha desaparecido de los medios tradicionales, que evidentemente hicieron una utilización política de la causa. Entonces, quienes quedamos intentando informar porque nos interesa saber efectivamente qué pasó, más allá de quién sea o el cargo que ocupe, nos interesa que pueda haber un genocida suelto. Por eso justamente te preguntamos, porque sabemos que las causas continúan muchas veces, obviamente, aunque no estén en el candelero mediático. Lucila, acá lo sí. que quisiera agregar es de, bueno, que nosotros como la familia sigue firme en esta causa, ¿no? Acá lo que sucedió la semana pasada es que el Estado provincial, a través del secretario de Derechos Humanos de acá de la provincia, salió a decir públicamente que ellos no se no iban a ser querellantes en la causa de Alberto Ledo, porque es un hecho, aducen, que para nosotros no es un justificativo, ¿no es cierto? Aducen que es un hecho que ha sucedido en otra provincia. Es lamentable esto, ¿no? Que es la primera causa que se estaría llevando a cabo adelante de un desaparecido de La Rioja. Perdón, ¿quiénes se negaron a ser querellantes? La provincia, o sea, el gobierno provincial lo comunicó a través de su secretario de Derechos Humanos, que no, ellos no serían querellantes en esta causa, aduciendo ese motivo, de que es la causa está en otra provincia. Claro. A lo cual nosotros, por supuesto que eso no lo consideramos un fundamento, dado que Alberto fue llevado desde La Rioja y el responsable de Alberto en ese momento que él estaba haciendo el servicio militar era el ejército de acá de La Rioja, ¿no? Más allá de que el hecho haya sucedido en otro lado, e iba con responsables como Sanguinetti, Milani y Molina, que eran los que estaban en ese momento trabajando acá en el servicio, en el ejército de acá de La Rioja, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros mismos seguimos acompañando, y lo que se está pidiendo, veremos qué respuesta hay, está pidiendo la familia que lo haga, sea querellante, Derechos Humanos de la Nación. Hasta ahora no se ha respondido nada sobre eso, pero un poco lo que se está pidiendo, que no sea una causa solamente con la querella de la familia, sino que sea acompañada por Derechos Humanos de la Nación. Lucila, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Volveremos a charlar. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar, y bueno, estamos dispuestos para lo que ustedes necesiten. Acabamos de charlar con Lucila Maraga, ella es sobreviviente del terrorismo de Estado, expresa política en la provincia de La Rioja, y nos ha contado desde ese lugar, desde esa ciudad, lo que tiene que ver con estos dos juicios, uno a punto de comenzar y el otro emblemático, al que seguramente también le daremos mucho espacio aquí cuando se esté desarrollando, que tiene que ver con el asesinato del obispo Enrique Angelelli. Me parece muy loco, ¿no?, esta cuestión de que no haya querella oficial, porque en general en todas las causas se da que hay una querella oficial. Bueno, en horario público vamos a recibir en este momento, para cerrar el programa de hoy, a nada más y nada menos que a la queridísima Chicha Mariani, porque esta semana, como todos los 12 de agosto, se festeja el cumpleaños de Clara Nahí, a la que seguimos buscando. Clara Nahí cumplió 37 años y aquí estamos. Chicha, Fernando sí. Tevele aquí, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por acordarse de todos estos aniversarios, ¿no? Bueno, sí, cumplió Clara Nahí en ausencia 37 años el 12 de agosto. Y a mí me fue muy distinto este cumpleaños de ella, de los otros, de los anteriores. Siento una enorme tristeza por la demora, porque los años pasan, porque tengo ya casi 90 años y siempre todo hay que esperar un día, un mes, 5 meses, 1 año, 2 años. Entonces, muy desanimada y queriendo más que nunca encontrar a Clara Nahí, decidimos hacer una vigilia de reflexión en la casa y a duro el doctor Norberto Liski, una suelta de globos, como hacemos todos los años, esta vez 37 globos, que ocurrió lo que nunca hasta ahora había pasado. Siempre subieron los globos hacia la izquierda, la derecha, para atrás, para adelante. Son las 20 horas, 0 minutos. Ese es mi reloj parlante. Bueno, tomaron los globos para todos lados, pero fue curioso porque de repente empezó a correr un viento bastante fuerte y los globos no se movieron del lugar, se enredaron arriba de unas ramas altas de un árbol y uno entró a la casa y se pegó allá arriba del techo de la parte que está reconstituida o reforzada, mejor dicho, y ahí quedó el globo refugiado en la casa. A mí me produjo eso una enorme emoción. Era como una respuesta distinta, con lo cual me vine con una esperanza de tener alguna respuesta este año, si alguien se ocupa de ayudarme a buscar, uh-huh, a Claranaí. Porque en realidad hasta ahora tengo muchísimo afecto de muchísima gente, mensajes, toda clase de demostraciones de afecto, de ayuda, y me ayudan, pero la justicia se mueve tan lento. Y después de todo, yo tengo que presentar lo que voy averiguando, pero la justicia muy poquito es lo que ha hecho para buscar ella, Claranaí. Claro. Como debiera ser, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, está más que claro que el Estado debería ser el que repare esta situación. No la va a poder reparar nunca, aun cuando Claranaí vuelva, ¿no? Por todos estos años que pasaron, pero por lo menos el impulso debería ser desde el mismo Estado, más allá de que vos y desde cualquier lugar alguien pueda ayudarte, ¿no? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tendría que alguien decidirse. Abrir los archivos, por ejemplo. Cuando allanaron la casa de Videla, solo la casa de Videla, no un archivo, ahí encontraron un montón de cosas. ¿Cuántos años pasaron sin que se tomara esa medida? Uh-huh. ¿Qué pasa con los 60 y pico de prófugos que nadie los puede encontrar? A veces una pobre infeliz como esta abuela encuentra a alguien y puede llevar un dato. ¿Por qué no la justicia? ¿Por qué no los estamentos del gobierno, el Ministerio de Defensa? ¿Por qué no se allanó la CIDE, como lo pedimos tantas veces? Bueno, como ves, estoy expresando mi amargura que no quisiera hacerlo. Uh-huh. Pero no lo puedo evitar este año. Uh-huh. No, pero está bien, si es la sensación que te rodea. Las últimas charlas que hemos tenido están marcadas por este recorrido que haces vos y estas sensaciones que hoy tenés, que son las mismas que en las últimas charlas, y me parece que deberían actuar como un llamado de atención para la gente que puede, digamos, desde lugares de poder conseguir estas cosas, ¿no? Como lo de los archivos ¿qué otra cosa te parece que se puede otra hacer? Otra cosa que me extraña tanto que no salgan las informaciones de los soldados que se vieron obligados, soldados conscriptos, ¿no? Que se vieron obligados a tomar parte de tantos allanamientos, tiroteos, bombardeos, y saben. En este caso, en mi caso, hay por lo menos 30 o 40 exsoldados que deben saber qué pasó y decírselo a la justicia, porque yo sé lo que pasó, pero hay mucha gente que no lo cree. Yo sé que Claranaí está viva, logramos demostrarlo este año pasado. Bueno, está viva, ¿y dónde? ¿Y con quién? ¿Y por qué? Entonces, a mí me sería de tan gran ayuda, a mí, a todas las abuelas que tienen sus nietos desaparecidos, que los soldados dijeran algo, contaran lo que vieron. Quizá les haga mal tenerlos en el corazón sufriendo los recuerdos de aquellos días, y sería tan bueno liberarse de eso y decirnos: yo sé tal cosa, después nosotros seguiríamos buscando. Uh-huh. Así que he estado pidiéndole a muchos soldados una ayuda en ese sentido, y la ayuda que recibimos inmejorable fue la de Juan Carlos Elso, que fue el que soldado que estaba en la puerta de la casa de mis hijos cuando sacó un hombre vestido de jean a la nena hasta la calle, donde la llevaron en una camioneta del BIN-3 de la Marina. Uh-huh. Eso es nuevo, pero nadie se dedica a buscar, investigar. Así que eso es, no sé, me está resultando demasiado doloroso este último tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, lamento estar tan lamentosa. Lo único que uno puede hacer contigo es agradecerte que estos años de lucha individual en la búsqueda de tu nieta se hayan convertido en lucha colectiva, más allá de tu caso. Estamos llegando nosotros al final del programa. Me parece que la mejor manera de hacerlo es contigo al aire. Seguramente muchas veces habremos dicho que el año que viene Clara Anaí estará festejando su cumpleaños con nosotros, pero me parece que vale la pena volver a decirlo y confiar en que va a ser así. Sí, y que pedirle a la gente que hable, que diga lo que sabe. Uh-huh. Y yo les agradezco muchísimo la ocasión de poder decirlo una vez más, porque son miles de veces que estoy hablando. Uh-huh. Como quien habla al aire, ¿no? Uh-huh. Les agradezco muchísimo a todos ustedes y a todas las personas que me apoyan, sobre todo en este momento que estoy flaqueando en mis fuerzas. De manera que otra vez, muchísimas gracias. Uh-huh. Un abrazo, Chicha, un beso enorme. Gracias, gracias. Bueno. Así cerramos el programa de hoy con la tristeza de Chicha. Hasta la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.